Hola, ¿qué tal? Ahí Comenzando este estamos. segundo bloque del Enredando las Mañanas de este jueves. Seguimos intentando estas cuestiones tecnológicas. Ahí me avisaba el compañero de la Conquista del Pan que estamos saliendo por esa radio en internet. O sea que Muy algunas bien, veces hacemos las muy cosas bien. bien. Cada tanto nos sale. Hola, hola, Hola Luis, compañero. ¿nos escuchás? Hola. Hola, sí, los Perfecto. escucho, los Ah, escucho. perfecto. Está Perfecto, saliendo buenísimo. muy Bueno. bien. Bueno, tenemos una noticia por acá. En una campaña lanzada este lunes, la organización Monotributistas Organizados, que nuclea a trabajadoras y trabajadoras monotributistas, precarizados y por cuenta propia, exige al Ministerio de Trabajo, al Ministro de Trabajo Moroni y a Fernández, medidas de emergencia. Hola, compañero, ¿puede comentarnos cómo va este laburito de por ahí ser reconocidos, visibilizados y obviamente tenidos en cuenta en cuanto a sus derechos? Hola, sí, ahí está. Bueno, mira, sí, lanzamos, nosotros, bueno, Monotributistas Organizados, o sea, es una organización que se formó a fines del año pasado y básicamente fue por este aumento del 51% que hubo en noviembre y que se efectivizó en la primera cuota del monotributo de este año, de enero de 2020. Es una lucha que hemos hecho dos movilizaciones a la AFIP, al Ministerio de Trabajo, hemos tenido entrevistas con diferentes funcionarios, pero bueno, el gobierno no se ha echado atrás con ese aumento. Y ahora a esa cuestión se le suma esta cuestión o sea, que está atada esta pandemia que se ha declarado del coronavirus, y claramente lo que genera es que muchos trabajadores y trabajadoras que nos dedicamos de manera independiente vemos mermados nuestros ingresos de una manera brutal con esto de que la gente se tiene que guardar en las casas y hay mucho menor movimiento y la gente, bueno, también se está resguardando por esta cuestión también sanitaria, comprensible. Y se han cerrado muchas fuentes de trabajo, o sea, yo soy músico, y por ejemplo se me han caído conciertos, el tema de los alumnos, estoy reacomodándome para seguirlo de manera con clases online y cosas así, o sea que uno se tiene que ir Claro. acomodando, pero hay mucha gente que directamente no puede ni trabajar, o sea, no. Entonces, en ese sentido, lanzamos esta convocatoria de, primero, exención del pago del monotributo De mientras una. dure esta crisis sanitaria. Y después un pago, o sea, un pago, un subsidio, como se quiera llamar, una retribución, acorde a la canasta básica para todos los trabajadores. Estamos hablando de una franja más o menos que, según las estadísticas que uno tome, estamos hablando entre 1,5 millones y 3 millones de trabajadores. Un seguro de desempleo sería. Claro, un seguro de desempleo, sí. O sea, según estos días ha tenido mucha prensa y ha tomado diferentes nombres, pero sí, sería eso básicamente, sí. Porque, bueno, la cuestión de la caída de la economía y, bueno, todo este andamiaje que se está haciendo en cuanto a resguardar la salud en general, hay que considerar lo que el mismo sistema genera, que es que ustedes sean un sector que tenga los derechos laborales vulnerados, un sector muy, muy frágil en la economía cotidiana y mucho más frágil en este momento, ¿no? Hola. Hola. Hola, hola. Me parece que no me escuchó. Hola, hola. Hola, hola. También estaban pidiendo algo sobre las obras sociales. Hola, Luis, ¿nos escuchás? Sí, no te estoy escuchando casi nada, no entendí lo que me dijiste, perdón, pero A ver, problema de volumen, capaz. A ver, ahí mejoró un poquito. no. Bien. Hola. Hola, hola. Hola. Bueno. Bueno. Ahora no lo escuchamos a él. Capaz que tiene el Pero volumen muy bueno, podemos bajo. seguir Nuestro intentando. Lo que volumen. yo le estaba Hola, preguntando, Luis. dentro de las exigencias, mientras vamos tratando de mejorar la comunicación, una bonificación del monotributo en su totalidad durante la cuarentena para todos los trabajadores monotributistas, seguro de desempleo para los trabajadores monotributistas independientes y licencias pagas para los contratados en relación de dependencia encubierta, mientras dure la emergencia sanitaria. Hola, Luis. Claro, bueno, sí, sí, también se ha dado el caso de, a ver si termino de entender lo que me preguntaste, Sí. digo, se ha dado el caso también de que con esta lucha de algunos sectores, sí, obviamente de monotributistas que trabajan, sí, pensar que también que el monotributo es una figura medio un cierto fraude laboral, y sobre sí, todo sí. cuando entra en una sola relación de dependencia, cuando debería ser no monotributista, sino un trabajador de planta de ese establecimiento. Claro, claro, claro. ¿Han tenido alguna respuesta, alguna recepción por parte del ministro de Trabajo o alguna secretaría por allí? Mira, cuando fue la lucha del 51%, tuvimos una reunión con unos asesores de Moroni, sí. Para armar una mesa de trabajo, y palabras de ellos, una mesa de trabajo. Nunca más nos llamaron, se comunicó con nosotros, le mandamos retirado un mail, lo llamamos por teléfono, nunca habíamos tenido respuesta. Ahora entendemos que esta lucha ha cobrado otro vigor, e inclusive ayer en la reunión que hubo de diputados y de legisladores en la Casa Rosada, hemos visto ahí ya también que creo que Sergio Massa se le va a decir que hoy va a haber respuestas para los monotributistas al respecto. Sí, entendimos que algo se está moviendo, pero bueno, no sabemos qué tipo de respuestas nos van a dar en ese sentido. Pero bueno, esperamos que ven los anuncios, creo que algo de esto va a suceder. No sé si en el sentido de lo que nosotros estamos planteando, todos nuestros planteos, pero bueno, algo estaremos a la expectativa de lo que suceda hoy. Creo que a las 7 de la tarde se anunciarán claro. otras medidas nuevas. De alguna manera hay que encarar una especie de, no sé si llamarlo regulación o convenio general, para que un poco el fraude laboral, que es este contrato a término monotributista, donde vos te pagás tus propias cargas, termine. Ajá. Digo, hay un 40% de trabajadores y trabajadoras argentinas en negro. También un poco eso, habría que hacer un debate de fondo de cómo transformarlo más allá de la crisis, ¿no? Mira, o sea, hay un sector de trabajadores monotributistas que nosotros acá en la lucha se ha dado un sector que se conoce como así comúnmente como los freelancers, uh-huh. así que obviamente que en lo que estamos incluidos muchos de los músicos independientes que no bregamos o no estaría en nuestro horizonte un pase a planta a ningún lado. Claro. En un sentido. Hay todo un sector que son monotributistas, que forman parte de diferentes estamentos del Estado. Vos tenés dependencias generales sostenidas netamente por trabajadores monotributistas. Entonces, el fraude laboral ahí es mayúsculo y el uh-huh. principal responsable de esto es el Estado. Inclusive en la reunión con ellos decían, bueno, acá lo que pasa es que se ha vulnerado la figura de monotributo. Mirá, la figura de monotributo es el Estado. O sea, claro. que los trabajadores no creamos la figura monotributista, sino que la creó Cavallo y ustedes. Compañero, estamos con dificultades para escucharte a vos en este momento, pero bueno, estaba hablando de el tema del monotributo. Es algo que no, obviamente no se aplica a todos quienes están en este momento, bueno, se cortó, en este momento organizados en monotributistas organizados, no aplica para todos. Hay trabajadores que sí o sí van a seguir siendo personas que van y mandan una factura, hacen un trabajo de locación, de obra y se van, pero hay muchos que sí. Entonces, en ese caso, esta estructura nueva de, a ver, lo que hay que hacer es que se cumplan los derechos laborales, básicamente. Básicamente. Sea lo que sea que vos hagas, en el caso, tenemos el caso extremo que estaba comentando de trabajadores en planta, casi, o sea, que hacen el mismo trabajo. Como si fuera un trabajador en efectivo en una empresa, pero factura. Hace 10 años que hago el mismo trabajo en el mismo lugar, en una empresa, incluso en el estado, acá en Córdoba se ve también acá un alto porcentaje de trabajadores que, qué sé yo, están en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Trabajo, le facturan por al mismo patrón, por el mismo trabajo y permanente, y es un trabajo que tiene que continuar. Bueno, eso es un fraude laboral. Claro. Hay otras circunstancias donde al trabajador freelance, al día en que es contratado para hacer un trabajo a término, debería cuidársele también de alguna manera, qué sé yo, alguna demanda que hay acá que es obra social, alguna cuestión de una jubilación garantizada, pero hay un montón de derechos vulnerados que, como bien decía ahí, obviamente la patronal no va a contemplar, los sindicatos están en otra y el Estado lo permite. Entonces hay una cosa que resolver. Sí, hay una connivencia ahí. Claro. En primer lugar, entonces, lo que están solicitando es que se suspenda la carga tributaria que debería aplicársele a las categorías A, B, C y D, también se les garantiza un seguro de desempleo como cualquier laburante y también un ingreso a las obras sociales. Bueno, vamos a terminar acá la entrevista porque va a ser medio dificultoso. Le agradecemos a Luis, que de Monotributistas Organizados, que están movilizándose. Recuerden, ellos tienen ahí su página de Facebook, Monotributistas Organizados, así que vayan a buscar ahí si es que están necesitando un poco de asesoramiento, organización. Seguramente van a ser muy receptivos de lo que puedan tratar de consultar. Así que bueno, hasta ahí llegamos. Muy bien.